El tema de hoy es la ira de Dios. Vamos a hablar sobre este tema. Lastimosamente, entre las plagas que han venido sobre la iglesia en este tiempo, hay algo que se conoce en el mundo como iglecrecimiento. Y hay expertos en iglecrecimiento, o sea, la misma palabra lo dice, ¿no? El crecimiento de la iglesia. Y hay, entre comillas, ¿no? Por favor, entiéndame esto. Hay, entre comillas, expertos en el crecimiento de la iglesia. Y van por todo el mundo y se hacen seminarios, congresos. Hasta, por cierto, son costosos. De cómo hacer crecer la iglesia. ¿Y qué pastor, hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pastor no le gustaría que su iglesia creciera? Si su iglesia crece, pues hay más reconocimiento. Si su iglesia crece, hay más finanzas. Y si hay más finanzas, pues hay más cosas que se pueden hacer, como estar en la radio, en la televisión, hacer periódicos. Bueno, cantidad de cosas que esto para el ego humano es bueno, es rico. Pero estos amantes del iglecrecimiento y estos expertos enseñan que hay temas que no deberíamos de tocar en la iglesia para no ofender a la gente. Entre esos se dice, no diga la palabra pecado, diga mejor la palabra error, la palabra falta. O sea, para hacer crecer la iglesia hay un objetivo, no ofender a la gente. Y a la gente le gusta ir a los lugares donde no los ofendieran, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué digo que esto es una plaga? Porque hoy en día no se tratan temas como el infierno. O prenda la televisión cristiana. Los invito a ver las 24 horas de un día la televisión cristiana. A ver si usted escucha temas como el infierno, como la ira de Dios, sobre la ofensa que produce a Dios el pecado del hombre. Y si los encuentra, son muy raros y muy esporádicos. Esto ha hecho que algunas doctrinas de la Biblia sean rechazadas en los púlpitos modernos. Y hablar de la ira de Dios, entonces piensan, no, es que si hablamos de la ira de Dios, esto como que mancha el carácter de Dios un poco. Déjenme decirle algo. ¿Por qué debo hablar sobre la ira de Dios? Porque es la misma demanda de la palabra la que me enseña a hacer esto. Mire, por favor, Deuteronomio 32. No se vaya a asustar con lo que vamos a leer, ¿ok? Estas son partes, lo que vamos a leer es partes del cántico de Moisés que le enseñó al pueblo de Israel. Vamos a leerlo desde el versículo 39, Deuteronomio 32. ¿Por qué debemos hablar sobre la ira de Dios? Porque es la palabra misma la que nos demanda que lo hagamos. Dios mismo es el que lo está demandando. Mire el versículo 39, dice, ved. ¿Cuándo? Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir. ¿Quién hace morir? Dios. Y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Ved, perdón. Y dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa palabrita, y no hay quien pueda librar de la mano, de mi mano, está hablando de algo duro, ¿no? Algo fuerte. Versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada. ¿Para qué sirve una espada? Para herir, ¿para qué más? Para matar. ¿Y la espada es símbolo de qué? De juicio. Dice, y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución ¿a quiénes? A los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devoraré carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahí está hablando de la ira de Dios. Ahí está hablando del juicio de Dios. ¿Y quién es el que lo demanda? Yo, dice la Biblia. Ved ahora que yo soy Dios. ¿Quién es el que lo está demandando? Dios. Dios mismo es el que está diciendo, tomaré venganza, afilaré mi espada, echaré mano del juicio. Vengaré. O sea, está hablando de juicio. Entonces no, hermanos, mire. Pastor, ¿y por qué no hacemos algo para que la iglesia crezca? Dejemos de hablar cosas que a la gente no le gusta. ¿Podemos hacer eso? ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que muchos están buscando lo que ha resultado y no están preguntándose, ¿es de Dios? No están preguntándose, ¿es divino? O sea, yo no me puedo preguntar si da resultado, yo tengo que preguntar si es bíblico. Y la única, hermano, el único medio que Dios dejó para que la iglesia crezca es la predicación de la palabra de Dios. Y si a la gente no le gusta, no podemos cambiar lo que Dios ha dicho. Vea, yo, ahorita les voy a demostrar por qué tengo que hablar de la ira de Dios. Aunque la gente piensa que esto, ay no, hermanos, es que de pronto esto hace que la gente piense mal de Dios. Que Dios es bueno. Sí, nosotros sabemos que Dios es bueno. Pero de acuerdo a la Escritura, en Dios no hay pecado. En Dios no hay imperfección. O sea que hablar de la ira de Dios no es hablar de una imperfección de Dios, es hablar de una de sus perfecciones. Sí, mire, vea, en Dios no hay tacha alguna. Pero si Dios no tuviera ira contra el pecado, eso sí sería una imperfección. Le doy un ejemplo. Que nuestros gobiernos no hagan nada para castigar al malhechor. ¿Eso no mostraría una falta en nuestros gobiernos? O sea, si nuestra justicia no hiciera nada para castigar al que hace lo malo, ¿eso no dejaría un hueco terrible y una imperfección en la moralidad de nuestros gobiernos? Entonces, si Dios no tuviera ira contra el pecado, ¿habría falta en Dios? Eso sí sería mostrar una tacha en Dios. Pero hablar de que Dios tiene ira, hermano, es decir que en Dios no hay imperfección alguna. La ira de Dios constituye una de las perfecciones divinas tan importante como su fidelidad, su bondad, su amor, su misericordia. Porque yo tengo que decir, hermano, lo que dice el Salmo 7:11. Dios está irado todos los días contra el pecador. O sea, esto es duro para muchos, pero esto muestra la perfección de Dios. Dios no puede mirar al pecado con indiferencia. Dios no puede mirar igual al pecado y a la santidad. Por eso la Biblia dice que Dios se deleita solo en lo justo, en lo perfecto, en lo recto y en lo amable. ¿No será tal vez por eso que la Biblia dice que lo único que le deleita a Dios, ¿qué es? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tal vez, hermano, porque si él se deleita en lo perfecto, levante la mano a alguien perfecto aquí. Si él se deleita en lo amable, levante la mano a alguien que sea perfectamente amable. Si él se deleita en lo justo, levante la mano a alguien que sea perfectamente justo. Ustedes saben que somos perfectos, pero ¿en qué? En Cristo. ¿Somos justos, pero en qué? en Cristo. Por eso yo les he enseñado que en el final del tiempo, en el juicio de Dios, ¿qué va a ver Dios en la gente? A Cristo. ¿Y si Cristo no está? Al fuego eterno. Entonces definamos lo que es la ira de Dios. Lo podemos definir como es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. O sea que su ira la podemos definir como su eterno aborrecimiento de toda injusticia. También la podemos definir como el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Dios se desagrada. También lo podemos definir como la santidad de Dios puesta en acción contra todo pecado. Dios aborrece el pecado. También como es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es una rebelión contra su autoridad. Es un ultraje contra su soberanía inminente. Si la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, miremos desde el principio. La ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad. El hombre pecó. ¿Reveló Dios su ira? ¿Cómo la reveló? Al decretar la maldición de la muerte sobre la humanidad y al echar al hombre del paraíso terrenal. En el capítulo 6 del libro de Génesis, usted ve, dice la Biblia, que la maldad de los hombres iba en aumento y que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le dijo: prepárate un arca. Y Dios dio un tiempo como de 120 años. Y la Biblia aclara que Noé fue pregonero de justicia. Noé sabía que iba a venir un juicio de Dios sobre esa generación. Que iba a caer un diluvio de agua que iba a inundar la tierra. Y que todo aquel que no se arrepintiera de su maldad iba a perecer. Yo hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros no sabemos que está decretado un día que se llama el día de la ira de Dios? ¿Nosotros no sabemos que el único medio de salvación es Cristo? ¿Qué hizo Noé durante 120 años? Si la Biblia lo llama pregonero de justicia, ¿qué estuvo haciendo? Predicando que iba a haber un juicio de Dios y que el único medio de salvación, ¿cuál era? El arca. Mire, Noé fue fiel, hermanos, porque sabía que la ira de Dios iba a desatar. Usted tiene que saber algo, o mejor tiene que recordárselo. La ira de Dios se va a desatar. Y nosotros tan fresco, hermanos, nosotros tenemos que ser pregoneros. Usted trabaja con gente. Mire, hermanos, si esa gente no se arrepiente de su maldad, la ira de Dios va a ser sobre ellos. Y acuérdese que el mundo de antes pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra ahora están reservados ¿para qué? Para el fuego. Va a haber un día, hermano, donde el fuego de Dios se va a desatar, donde la ira de Dios va a consumir a todos los que no creyeron en Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No, nosotros no podemos hacer lo que hacen otros, poner un grupo de bailarinas para entretener a la gente. No, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Dios está irado todos los días ¿contra quién? Contra el impío, hermano. Si no hay arrepentimiento, la ira de Dios va a caer sobre ellos. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Noé fue pregonero de justicia. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? ¿Y cuál es el Evangelio? La salvación de Dios en Cristo, hermano. Eso es. Ahorita vamos a ver de qué somos salvos un poquito. Pero es que la gente, o sea, yo no sé si usted y yo no hemos entendido que Dios está irado, hermano. Contra la maldad está irado, contra el pecador está irado. y lo demostró, hermano. Adán pecó y lo sacó del paraíso. La generación de Noé estaba constantemente pecado y Dios desató su ira y derramó un diluvio. ¿Y cuántos murieron? Solo se salvaron 8 personas. Dice la Biblia, los demás no creyeron. Los demás no creyeron y todos perecieron. Pero mire, hermanos, ¿sabe por qué perecieron? Porque no hicieron caso al mensaje. La Biblia dice, si yo dijera, si el atalaya, ¿qué era un atalaya, se acuerda? Un atalaya era un mensajero que estaba en un lugar alto. Y él veía hacia a lo lejos. Y si él venía un ejército a venir, ¿qué tenía que hacer al atalaya? Dar aviso. Si el atalaya no avisaba, la Biblia dice que Dios castigaba la maldad de ese pueblo por su pecado. Pero que demandaba ¿qué? Su sangre, la sangre de ese pueblo sobre el atalaya. Porque el atalaya ve venir el mal y no percibe. Mire, hermano, nosotros somos atalayas. Usted por la palabra sabe que un mal grande se avecina sobre esta humanidad. La ira de Dios se va a desatar. Y Dios dice, yo desato mi ira y castigo la maldad del pueblo. Pero la sangre de ese pueblo la demando ¿sobre quién? Pero si el atalaya hace su trabajo y el pueblo no se apercibe, Dios castiga la maldad del pueblo. Pero el atalaya ha librado ¿qué? Su sangre. Su sangre. Hermanos, mires, estamos en un tiempo donde el evangelio no se predica y usted lo sabe. ¿Cuál es la forma de llevar gente a la iglesia? Igual que como se lleva al brujo, igual como se lleva a cualquier lado. ¿Estás pasando problemas? ¿Tienes problemas económicos? ¿Qué hacen los que le dicen que vayan del brujo? Vea, yo lo llevo donde fulano, él le hace unos riegos y usted se libra de sus problemas. Doña Mariela, está viviendo problemas, dificultades con su familia, venga, vamos a la iglesia. Dios la puede ayudar. ¿Eso es el evangelio? ¿Eso es el evangelio, que Dios nos libre de los problemas de este mundo? ¿O el evangelio es la buena noticia de que Dios nos libra de su ira venidera a través del Hijo, hermano? Y nos, ¿por qué las iglesias se llenan hoy? Porque la gente tiene una esperanza de que Dios los va a ayudar de sus problemas ahora. Y yo no estoy diciendo que Dios no lo haga. Porque cuando usted, gente se convierte al evangelio y tenía problemas, muchos de sus problemas, ¿por qué eran causados? Por su pecado. Y al convertirse, lógicamente muchas cosas se pueden solucionar. Pero eso no es el evangelio, hermano. Eso no es el evangelio. Dios no es un gran chamán que quiere liberar a la gente de los problemas. Ni el pastor es un chamán, hermano. Ay, venga, que el pastor ora por usted y vea y se libra y lo libera de todas esas maldiciones que tiene. ¿Será que ese es el trabajo del pastor? El pastor es un gran brujo, como en la antigüedad. ¿Se acuerdan las tribus de antes? La gente tenía problemas, todo se lo atribuía a los demonios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ir donde el chamán, y el chamán, ¿qué le decía que había que hacer? Ofrecer una ofrenda, un sacrificio para que se liberara de todos los problemas que aquejan en este mundo. Hoy parece que el chamanismo, hermano, ha revivido de una manera tan impresionante. La gente oprimida por sus demonios y por sus problemas va a los chamanes para que los liberen. ¿Eso es el evangelio? Hermano, Dios está ¿qué? Airado todos los días. Su espada se ha ¿qué? Afilado. ¿Quiere ver que su espada sigue afilándose? Mira el Salmo 7. Y yo no creo que la espada se afile para guardarla. Versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. No se arrepentirá. Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, a sí mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Sea que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová. Mire, la espada de Dios está ¿qué? Afilando, hermano. Porque el impío, ¿qué hizo? Concibió a luz. ¿Qué concibió? Maldad, porque se empreñó de pecado, hermano. ¿Y nosotros tan frescos en la iglesia? Nosotros cantando coritos y es bonito y todo eso. ¿Pero usted cree que Dios lo salvó a usted solamente para venir a la iglesia? ¿Solo venir a cantar coros, dar ofrendas y nada más? ¿No dice la Biblia que Dios nos hizo pueblo santo? ¿Pueblo adquirido para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Y nosotros sabemos que su ira es una virtud. Pero también tenemos que saber que una de esas virtudes es su amor. Y que Él amó y envió a su Hijo para que los que creen sean salvos. ¿Y nosotros tan frescos? ¿Vamos a estarnos aquí tan relajados? ¿Tenemos una familia que necesita escuchar el Evangelio? ¿Tenemos amigos, hermanos que necesitan escuchar el Evangelio? Y no se confíe porque muchos vayan a iglesias. ¿Usted está seguro que en todas las iglesias predican el Evangelio? Bueno, hable sobre la ira de Dios y muchos ni saben qué es eso. Dios está irado todos los días. Su espada se está afilando. Y Dios va a consumar su ira. Hablamos de la paciencia de Dios en estos días, ¿sí o no? Pero llegará el día en que su paciencia, hermano, se quite y su ira se manifieste. Dios ha sido paciente. Ha sido paciente no queriendo que ninguno de sus escogidos se pierda, sino que ellos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique, hermano? No, pero pastor, en la radio. Hermano, por lo general, mire, por lo general los predicadores de la radio y de la televisión, por no dañar su imagen ante el mundo, no predican de esto. No predican de que Dios está irado. No nos confiemos a eso. No, pastor, hay muchos libros. Estamos viviendo en la época donde más libros cristianos se han impreso. ¿Sí? Vaya a la librería y mire los libros a ver si hablan del Evangelio. Hablan de su mejor vida. Ahora, hablan de alcanzando las estrellas. Sueñen grande. Hablan de un poco de cosas que no son bíblicas. Son puro humanismo disfrazado con 3 o 4 versículos bíblicos, hermano. Y lo hacen para ser bíblico. Y nosotros los cristianos, y puedo decir los cristianos verdaderos, tan relajados, tan frescos, para que anuncies ¿qué? Para que cantes coro, ¿sí? Te escogió Dios. Para que des ofrendas. Sí, pero hay que ir más allá para que anuncies el Evangelio de nuestra salvación. Amén. Y Dios desató su ira. Cuando Noé se subió al arca, ¿qué pasó? Dios cerró la puerta y cayó. Dice la Biblia, lo describe que se abrieron ¿qué? Las cataratas de los cielos, hermano. O sea que no estamos hablando de una lloviznita, estamos hablando de un diluvio torrencial que acabó con todo el mundo antiguo. Pero pastor, la gente se endureció. Sí, pero ellos no pueden decir en el día del juicio que no hubo quien les predicara, hermano. Noé lo hizo. ¿Nosotros lo estamos haciendo? Que predique el pastor. Sí, yo lo predico porque yo también soy parte del pueblo. Pero la Biblia dice que Dios estableció apóstoles y profetas, que los tenemos representados en la Biblia, maestros, evangelistas y pastores, ¿para qué? Para edificar a los santos, para que ellos hagan ¿qué? La obra del ministerio. ¿Usted piensa que está en este mundo y está en esta iglesia para estar relajadito? Hermano, que Dios nos diera una muestra. No sé, de alguna manera. No, pues ahí tenemos la Biblia. Mea en la Biblia, verás. Como dice un predicador, vaya una concordancia y usted va a encontrar más versículos que hablan de la ira que el amor de Dios. Y no porque Dios no ame, sino porque hay mucha maldad, hermano. Se manifestó en el huerto del Edén la ira de Dios. Se manifestó en el mundo antiguo de Noé. En las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham, descenderé y miraré si el colmo de la maldad de Sodoma ha subido. Hay gran clamor contra Sodoma. ¿Ustedes saben cuál fue uno de los problemas de Sodoma? Cuando hablamos de la venida de Cristo, que hicimos 9 enseñanzas, no sé si usted se acuerda. Hablamos desde que será antes de la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Y uno piensa que en Sodoma solamente había pecado. No, o sea, había más que eso. La Biblia dice en el libro de Isaías, y no disimulan su pecado. Mire, hermanos, ¿cuándo usted había visto tanto homosexualismo en el mundo? Por lo menos en una ciudad tan pequeña como Yumbo. Hay homosexuales por cantidad. Antes, ¿habían homosexuales? Hubo una época en que había, sí. Pero no lo qué. No lo publicaban. Lo disimulaban. Pero ahorita el pecado está tan abierto, hermano. Sale un hombre como Ricky Martin, que fue, ¿cómo es que le llaman? El símbolo sexual de nuestras generaciones. ¿Qué muchachita no se derretía cuando veía a Ricky Martin cantar? Ay, tan bello, decían, ¿se acuerdan? ¿A María Eugenia le pasó? ¿O usted no es de la época de Ricky Martin? ¿Usted es de Roberto Carlos para atrás? ¿O de Alcia Costa para atrás, no? Pero las muchachas veían a Ricky Martin. ¡Ay, Ricky Martin! Y un día Ricky Martin no publicó, soy homosexual. No lo hizo público. Ya no se disimula el pecado. Vemos en la televisión, hermano. Ya no necesitamos salir a la calle para ver la maldad. Solamente necesitamos prender el televisor. Y ven en un concierto a Madonna. Y a, perdonen la pronunciación, no sé. Y a la Britney Spears, ¿qué se llama? Dándose un beso. Los modelos de nuestra generación y publican su sexualismo sin penas. Así era Sodoma y Gomorra, no disimulaban su pecado. Cuando Dios envió a los ángeles a sacar a Lot, porque mire lo tremendo, Abraham, mire, Dios nunca desató el juicio sin darle oportunidad a esas generaciones. Noé fue pregonero, pero ¿qué hizo Abraham? Interceder, Señor. ¿Matarás al justo con el impío? Señor, y si hay 50 justos, Dios le dijo a Abraham, si hay 50 justos, por amor a esos 50 no le hago juicio a esa generación. No se enoje mi Señor ahorita, ya comencé a hablar, pero si hay 40... por amor a los 40 no los destruyo. Si hay 30, por amor a los 30. Si hay 20, si hay 20, Abraham, yo no los destruyo. Si hay 10, no los destruyo. Pero ¿cuántos justos habían? De acuerdo a la Biblia había uno, y era Lot. Pero él estaba ahí en esa ciudad como extranjero y advenedizo. ¿Y este justo qué pasaba? ¿Qué dice la Biblia que pasaba con el justo Lot? Afligía cada día su alma al ver los hechos impíos de esa gente. Y Dios envió por su siervo Lot. Y llegaron los ángeles donde Lot. Ángeles personificados, ¿no? Y entraron donde Lot y le dijeron: ¿tienes yernos aquí? Tus hijas, tu esposa, sácalos de la ciudad. ¿Y qué hizo Lot con sus yernos? Fue y les dijo: señores, va a caer fuego del cielo. Véngasen conmigo, salgamos de la ciudad. Ellos no se creyeron. Siempre, hermano, siempre ha habido una generación incrédula. Pero Dios siempre le dio la oportunidad a la gente de escuchar que su juicio venía. Pero estamos en un tiempo peligroso, hermano, donde la iglesia está callando las verdades fundamentales del evangelio y están callando que Dios está irado contra este mundo todos los días. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos el evangelio, callamos. Por lo menos Lot le dijo: salgan conmigo, que se burlen, hermano, no me interesa. ¿Se acuerdan de la historia del peregrino? El gran predicador Juan Bunyan fue enviado a la cárcel. ¿Por qué? Porque no quiso aflojar su mensaje. A Martín Lutero le dijeron: si no cambia lo que estás predicando, te cortamos la cabeza. Y él dijo: oh Dios, cuánto desearía tener 1000 cabezas y todas las ofrendaría por causa del evangelio. Pero qué tiempo, hermano, qué flojera de los cristianos. Nos da miedo predicar. A Juan el Bautista, ¿por qué le cortaron la cabeza? Por decirle a Herodes: no te es lícito tener a la mujer que tienes porque es la mujer de tu hermano. Aunque Herodes tenía temor de Juan, no se arrepintió. Y el día que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo Herodes? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que no se pueden celebrar los cumpleaños? Porque el día de la celebración del cumpleaños de Herodes, él hizo una fiesta. Y su sobrina Salomé, su sobrina, porque acuérdese que Herodías era la mujer de Felipe, y Herodes se la quitó. Y la hija de Herodías, ¿qué era? Hija de Felipe, o sea que era su sobrina. Y Herodías y Salomé danzó frente a los ojos de Herodes. ¿Y cómo eran esas danzas? ¿Se acuerdan? Sensuales, eróticas. Y dice la Biblia que esto agradó a quién. A Herodes. Le agradó. Ese hombre era perverso. Los movimientos sensuales de su sobrina. Y ese día le agradó tanto que le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de lo que tengo te lo doy. Y ella consultando a su mamá: mamá, ¿qué hago? Pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. No aguanto que ese tipo nos diga que somos pecadores. No aguanto que él recrimine a Herodes porque yo estoy con él. Pero hoy en día vemos la corrupción y no decimos nada. Ay, no nos metamos con eso. Vemos el adulterio y no queremos decir nada. Dios está irado. Dios abomina el pecado. A Dios lo abomina lo que los hombres están haciendo. Y llegará el día en que su ira, su santa ira, se derramará. Porque Dios es justo, hermano. Dios no es un leproso moral que va a pasar por alto los pecados de la gente. En Dios no hay tacha alguna. Y acuérdense, si no se aborrece el pecado, ¿qué es eso? Una tacha moral. Y nosotros, hermanos, frescos, frescos. La iglesia cristiana real cada vez es más pequeña, hermano. Porque el evangelio cada vez es más escaso. La verdadera palabra de Dios no se está predicando. Los yernos no quisieron hacerle caso. a Lot. Y dice la Biblia que los ángeles entraron a la casa de Lot. ¿Y qué pasó el día que los ángeles entraron a la casa? Se juntaron los hombres de aquella ciudad. Y llegaron a donde Lot y le dijeron, saca a esos hombres que han venido a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Los hombres deseando a esos hombres, ellos pensaban que eran hombres, pero eran ángeles que ven de entrada. Yo hago una pregunta, ¿no había servido al colmo de la maldad? Mire, Bogotá está peleando por ser la capital mundial del orgullo gay, hermano. Y ellos, las iglesias de allá, dicen que están en avivamiento. Iglesias grandísimas de 200.000 personas en Bogotá. Muchas iglesias grandes, como la iglesia de Eduardo Cañas, de Enrique Gómez, de César Castellanos, de Ricardo Rodríguez, y hay miles de iglesias grandes, muchísimas iglesias grandes. Una ciudad que está llegando casi a 10 millones de personas, creo. No sé si es más. Pero sus dirigentes están peleando por ser la capital del orgullo gay, hermano. ¿Estamos peor que Sodoma y Gomorra? Estaba leyendo un libro y había un artículo que se llama Vamos todos a San Francisco. San Francisco es una ciudad donde se defiende mucho el orgullo gay. En el 2001, el capitán de la policía era un transformista. O sea, un hombre ya operado y todo. Y ese año fue declarado la mujer del año en Estados Unidos. Y el escritor de ese artículo dice, vamos todos a San Francisco. O sea, nos estamos encaminando todas las ciudades del mundo a ser como San Francisco, hermano. Peor que Sodoma y Gomorra. ¿Y usted cree, hermano, que Dios va a detener su ira? ¿En un mundo como este? Estaba pasando en estos días los canales. Y hay un programa en el canal 41 de Telmes, que es Fox, algo así. Y hay un programa que se llama Padre de Familia, de muñequitos. Y cuando yo pasé, en la escena se estaban dando besos dos mujeres. Y ellos así aplaudiendo y emocionados. Mostrándole a nuestros hijos que eso es normal. ¿Y en dónde está la iglesia que está predicando que Dios está irado, hermano? ¿En dónde está la iglesia que está publicando la ira de Dios sobre las naciones? Lot dijo, no hagan esta maldad. Estos hombres han venido a mi puerta, yo los he recibido. Tomen a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Al diablo con tus hijas! No nos gustan. ¿Queremos qué? A los hombres. Y los dice que ya cuando Lot salió, lo estaban haciendo forcejeo y presionando, lo que los ángeles metieron la mano. Se sacaron la mano, los metieron y los hirieron con ceguera. Y Lot vio que era justo que Dios desatara su ira sobre estas ciudades. Si usted y yo no hemos visto justo que Dios desate su ira, hermano, te estás ciego. Estamos viviendo tiempos de maldades terribles. En nuestra televisión hubo un tiempo donde el canal RCN hizo puras novelas. Y en la franja de novelas estaba Betty la Fea. Y había un gay. En los tacones de Eva. No Eva, ¿no? Porque Eva estaba disfrazada simplemente por algo. Pero había un gay. ¿Qué otra novela había? Habían como 4 o 5 novelas. Y en todas publicaban el homosexualismo tan fácil, hermano. Y no estoy hablando que el único problema que tengamos es el homosexualismo. Pero Dios desató su ira sobre Sodoma y Gomorra. Porque ellos ya no disimulaban su pecado. Lo habían publicado. Y estamos en un mundo donde se publica el pecado. Lady Gaga dijo que a ella le satisfacían más las relaciones con mujeres que con hombres. Estoy seguro que uno de los pecados más corrientes en este mundo ahorita es el bisexualismo. ¿Y la iglesia qué? ¿Tan fresca dentro del arca? Ya somos salvos. Sí, hermanos. Muchos no van a creer, pero no pueden decir que Dios no les envió profetas, que les publicaron que su ira viene. Su ira, hermano, se ha desatado. Y se revela la ira de Dios del cielo contra toda impiedad. ¿En dónde más se reveló su ira? En la maldición sentenciada en la ley. La ley dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni las honrarás. Pero el que se hacía dioses ajenos y el que se hacía imagen, ¿qué decía Dios? Apedréenlo. El tercer mandamiento decía: no tomarás su santo nombre en vano. Y el que blasfemaba el nombre, ¿qué hacían? Lo apedreaban. Mira, hoy hay un pecado tan común entre el cristianismo. Cogen el nombre de Jesús para espantar perros. ¡Chito perro en el nombre de Jesús! Salen a la calle y ¿qué hacen? ¡Ay, el nombre de Jesús me cubra! Y hoy en día se nombra ese santo nombre porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y le dio un nombre que sobre todos los nombres, y ese nombre hoy se profiere tan blasfemas de la generación moderna, hermano. Pero el que blasfemaba el nombre, ¿qué merecía? La muerte. Quiten a los perversos del medio del pueblo. Honrarás a padre y madre, pero el que deshonre a padre y madre, a madre, muera irremisiblemente, muera. Esa era la sentencia. No cometerás adulterio, pero a los adúlteros los apedrearás. Hermano, toda la sentencia de quebrantar la ley, ¿qué era? Muerte. Se reveló la ira de Dios. ¿Y cuándo más se reveló la ira de Dios? Cuando vino Jesús a este mundo. Jesús, hermano, en el Getsemaní, le dijo a Dios: si te es posible, pasa de mí esta copa. ¿De cuál copa hablaba? De la copa de la ira de Dios. Toda la ira de Dios iba a caer sobre Cristo, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿O usted por qué cree que el grito en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba cargando ¿con qué? Con la ira del Padre. Siempre se ha manifestado la ira de Dios, pero va a llegar el día en que esa ira se va a consumar, hermano. Y mientras tanto, el pueblo tiene que ser pregonero de la justicia de Dios, tiene que decirle a este pueblo: si no se arrepiente, Dios va a desatar su ira. Que Dios nos ayude. Quiero mostrarles tres cosas que tienen que pasar en la iglesia cuando se predica de la ira de Dios. Permítame un momentico. Dios azotó a Jesús por el enojo que tenía en su pecado. Mire, antes de compartir lo que tiene que pasar en el corazón de la iglesia, quiero mostrarle la sentencia tan fuerte de la ira de Dios. En la Biblia solo hay dos motivos por los cuales Dios ha jurado. Primer motivo, son las promesas que hizo en Jesús. Él dice: Mire, el Salmo 89:35. Cuando Dios le prometió a Abraham, dice que interpuso juramento. ¿Se acuerdan que eso lo vimos el miércoles pasado? Y él no encontró uno mayor que él, entonces tuvo que jurar por él mismo. Siempre que Dios hizo una promesa referente a la salvación y a su hijo, siempre interpuso juramento. En el Salmo 110 dice que Dios juró que sería Jesús sacerdote conforme a Melquisedec. Pero quiero que mire el Salmo 89:35, dice: una vez he jurado por mi santidad. ¿Por qué ha jurado Dios? O sea que Dios pone su santidad intermediando como juramento. Y miremos por favor el Salmo 93:11. Juró por su santidad, pero ¿por qué más juró? No, 95:11. Entonces Dios juró cuando hizo promesas, y Dios juró, hermano, cuando iba a interponer castigo. Y mire lo que dice el versículo 11. Por tanto juré que en mi furor, en mi ira, que no entrarían en mi reposo. O sea que Dios juró por la salvación. Juro por mí mismo que todas mis promesas en Cristo se van a cumplir en los escogidos. Pero también juró que su castigo no se detendría. Juró por su furor. Esto dando a entender, hermano, que esto es firme, que esto no va a tener ¿qué? Un retroceso alguno. Cuando nosotros miramos el carácter de Cristo, la Biblia aclara que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Pero mire lo que dice Apocalipsis hablando de Cristo. Apocalipsis 6:16. O sea, Cristo es divino, Cristo es Dios, ¿sí o no? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y cuando se desaten los sellos, la ira de Dios, mire lo que va a decir la gente: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira. Ese va a ser el clamor de la gente en el final. A los montes le van a rogar: caiga sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, su ira es firme, hermano. Su ira es reflejada en el carácter divino de Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, la última semana antes de ser crucificado, Jesús entró cabalgando en un pollino. Y las gentes decían: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Hosanna significa sálvanos. Ellos estaban diciendo: este es el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los religiosos de aquella época no percibieron esto y le dijeron: cállalos, las alabanzas solamente se le dan a Dios. Está demostrando la escritura que Jesús es Dios. Les dijo: nunca habéis oído de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Si estos callaran, las piedras cantarían. Aunque Jesús no lo dijo así, pero yo lo parafraseo. Porque el que está entrando a Jerusalén es el Dios hecho carne. Dentro del templo. Y dice la Biblia que hizo un azotes de cuerdas, me imagino que era de cuero. Y al ver cómo habían construido, cómo habían hecho de su casa casa de mercado, no piensen que en el templo estaban vendiendo mandarinas y cosas esas. Ah, es que no podemos hacer de la casa de Dios casa de mercado y prohíben que vendan fritanga, ¿no? A veces las iglesias, para de alguna manera obtener recursos para comprar un lote o algo, pues hacen ventas. De eso no estaba hablando la Biblia. ¿Qué estaban comerciando? ¿Por qué habían hecho de la casa de Dios casa de mercado? Porque acuérdese que la ofrenda que la gente daba por el pecado, ¿qué era? Palominos, corderos, y ellos habían cogido criaderos en el templo. No vamos a dejar ir la plata. Entonces, como hay gente que no cría, entonces nosotros la criamos y acá le vendemos el cordero. Entonces, evitémosles tanto problema a la gente. Aquí nosotros le vendemos la solución a su pecado. Mire cómo se había pervertido la religión en Israel, hermanos. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Qué hizo Cristo? Se enojó. Se encendió en ira. Y dice que volcó la mesa de los cambistas. Además de eso, como venía gente de todas partes del mundo a ofrecer sacrificio, entonces ellos venían y le decían a los que vendían corderos o palomitos: me vende dos palomitos, y traían moneda de Persia. No, yo no te puedo vender con esa moneda. Pero acá en el templo mismo está la casa de cambio. No vamos a dejar ir nada. Usted cambia allá. Usted trae plata de Jerusalén y acá le vendemos. ¿No habían hecho un comercio de la fe? Cualquier parecido con lo de ahora no es mera condición. ¿Quiere ser bendecido? No se puede perder el próximo congreso. Invitados. Todos son apóstoles ahora. Esta mañana estaba viendo la invitación a un congreso. Apóstol Raúl Ávila. Apóstol de Chile, yo no sé qué. Apóstol fulano, apóstol sutano. Todos los apóstoles vienen a ese congreso. Dentro de la página de internet, ¿cuánto vale la entrada? 100 mil pesos más o menos. Si paga antes de la fecha, le hacemos un descuento, 90 mil. Yo he ido a congreso, fui en mi época donde prostituía el ministerio de muchos, pagándoles, porque uno a quién le paga. A las prostitutas, ¿sí o no? Pagar por algo que es beneficioso, que es la palabra de Dios ahora, y uno pagar por eso es prostituir a otro. Hermanos, y cuando yo pagaba, yo llegué a ir a congresos. Y como venía gente de todas partes del mundo, las casas de cambio dentro de la iglesia. No sé si usted llegó a ir así. Pero Monigrán, yo no sé qué, y como tres, cuatro casas de cambio dentro del templo, para que la gente pueda dar sus ofrendas en peso colombiano, hermano. Y Jesús, al ver todo eso, ¿qué hizo? Se enojó y volcó la mesa de los cambistas, azotó las jaulas, azotó a la gente que estaba ahí y dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Ustedes piensan que la ira de Dios no se va a desatar contra el sistema religioso del mundo, hermano, que está cobrando por predicar el Evangelio ahora? Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Tan frescos? Que Dios nos ayude. Tal vez muchos dirán: no, yo no quiero ir a la iglesia de ese pastor. Pero si nosotros no nos arrepentimos, su ira va a venir sobre la iglesia también. Su ira va a venir sobre el sistema religioso de este mundo, hermano. ¿O usted quiere ser de los que digan: montes caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero? Hermano, que Dios nos ayude. Cuando los apóstoles vieron eso, dijeron y se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa nos consume. El celo de tu casa. Jesús se encendió en ira porque estaban vendiendo, hermanos, la fe. Oh, hermanos. Que Dios tenga misericordia de muchos cristianos que están pagando por las bendiciones de Dios. Que Dios tenga misericordia de aquellos predicadores que han tomado ese sistema de que si usted da una ofrenda, Dios le va a dar casa. Vea, Rudy es testigo. Y eso es lo que más tristeza me da a veces de aquí. Cuando yo prediqué eso, aquí entran buenas ofrendas, buenos diezmos. Íbamos a hacer una ofrenda especial y algunos traían 100, 150, 200 mil, no les dolía. ¿Sabe por qué? Porque querían comprar la bendición. Eso demuestra el corazón perverso humano que tenemos. Pero hoy en día que se predica el evangelio, que se predica la verdad, hermano, y que necesitamos tener recursos para predicar este evangelio del reino, muchos se hacen los locos. Muchos ya no diezman, muchos ya no ofrendan. Y yo no estoy diciendo, hermano, que si usted deja de diezmar, la ira de Dios va a venir sobre usted. No, porque yo no puedo maldecir lo que Dios ya ha declarado bendito. Pero el Nuevo Testamento nos da una opción: dar ofrendas libres. Alguno de como propuso en su corazón, ame la obra de Dios y dé ofrendas. Pero sigamos en el tema. ¿Por qué hablar sobre la ira de Dios? Mire, cuando nosotros meditamos sobre la ira de Dios, vamos a aprender tres cosas importantes. Lo primero, el odio que Dios siente por el pecado. Eso es lo primero que vamos a aprender. Y cuando nosotros aprendemos el odio que Dios siente por el pecado, nos damos cuenta cómo a veces nosotros suavizamos las cosas. Cómo a veces tratamos el pecado tan livianamente y a todos nos ha pasado. Y lo hemos excusado y pensamos que el pecado de los otros es más feo que el de nosotros. ¿O no es así? O sea, el adulterio del otro es más feo que mi mentira. Y no nos hemos dado cuenta que Dios odia todos los pecados. Pero hermano, cuando estudiamos este tema de la ira de Dios y sabemos que Dios va a hacer terrible venganza contra el pecado, nos damos cuenta de la enormidad del pecado. Lo que les mostraba yo el miércoles pasado: los que aman y dicen mentira tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ay, no, pero es que la mentira, hermano, ¿qué es una mentira? Una mentira es pecado y Dios la abomina. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la ira de Dios, nos damos cuenta el odio que Dios tiene, nos damos cuenta de cómo nosotros hemos suavizado el pecado y nos damos cuenta de su enormidad. Bueno, tenemos que cambiar nuestra posición. Dios abomina el pecado. ¿Por qué Dios va a desatar su ira? Por causa del pecado de los hombres. ¿Por qué habrá tanta liviandad en la iglesia? ¿Será porque no se habla de la ira de Dios? ¿O hablamos de que Dios te va a bendecir? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Dios va a mandar al ejército caldeo y lo va a destruir. ¿Cuál era el objetivo del mensaje? Provocar al pueblo arrepentimiento. ¿El pueblo qué hizo? Se endureció. Y Dios derramó su ira. Y mandó a los caldeos. Y los llevaron cautivos y mataron a los hombres y al ejército, hermano. A los reyes los pusieron bajo prisión. Vieron, hermano, y Dios dijo que ellos eran instrumentos en las manos de Dios para castigar el pecado de su pueblo. ¿Sabe por qué a veces el pueblo de Dios no entiende la enormidad de la ofensa que produce el pecado en el corazón santo de Dios? Y hoy en día, ¿cómo son los profetas? Te va a ir bien. Te van a prosperar, te vas a bendecir. Dios va a derramar su gloria. Hermano, Dios ha derramado su gloria en Cristo, pero va a derramar su ira por los pecados. Entiende la enormidad del pecado. Dios abomina el pecado. Lo segundo, ¿para qué hablamos de la ira de Dios? Para engendrar en nuestros corazones el temor a Dios, hermano. Mire, por favor, Hebreos capítulo 12. Harold, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, hermano, Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, una vez, y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, ¿sabe qué va a producir hablar de la ira de Dios? Temor y reverencia. Nosotros pensamos que no hay que temer a Dios y la Biblia dice, sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, sino teman más bien el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno de fuego. Hablar de la ira de Dios tiene que causar temor en nosotros, hermano. Temor y reverencia. Pero hoy en día estamos en una iglesia que no teme a Dios. Hoy en día poco la gente teme a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por falta de qué? De temor. Mire, yo me crié en el distrito de Agua Blanca, en Cali, en el barrio Comunero 2. Teniendo 6 años llegué a ese barrio. Tiempo donde habían bandas de muchachos tremendas, donde las drogas abundaban inmensamente. Pero yo me acuerdo de algo. O sea, nosotros llegamos al barrio, Harold ya estaba casado, Sunet ya estaba casada, Bernardo, Edwin, César y Francia. Y mi papá nos decía algo. Yo los veo a ustedes con malas compañías, en vicios o en cosas indebidas. Perdón que yo voy a decir esto, ¿no? Va a quedar grabado, que mi papá sepa, pero así era mi papá. Y le doy gracias a Dios. Los levanto a pata. Y con el dedito así nos amenazaba. A mí aquí me tiembla, pero a él no le temblaba. Cuando a mí alguna vez en el colegio me ofrecieron droga, no es que no tuviera curiosidad, la tuve. Pero las palabras de mi padre me retumbaban. Si te veo en vicios, en malas compañías, o haciendo cosas indebidas, te levanto a pata. Y eso produjo en mí un temor muy bacano, por decirlo de alguna manera. Nunca consumí droga, hermano, nunca. Nunca me metí un pucho a la boca. ¿Sabe por qué? Porque tenía temor a mi papá. Hermano, hablar de la ira de Dios tiene que producir temor en nosotros. ¿Por qué no voy a hacer este pecado? Porque temo a Dios. Y cuando hablo de temor, no solamente estoy hablando de reverencia, dice temor y reverencia. Porque hay que reverenciar a Dios y no hacer las cosas por reverencia, pero también por temor. Y aquí la palabra temor es ¿qué? Miedo que nos hace temblar. ¿Amén? ¿Amén o no? No se me distraiga, hermanos, porque este tema es importante. Y lo tercero, hermano, esto produce temor, reverencia. Y lo tercero, para que nuestras almas alaben fervientemente al Dios que envió a su Hijo Jesús para librarnos de la ira que viene. Mire, Primera de Tesalonicenses. ¿Sabe qué me gusta del Evangelio? Que el Evangelio es duro, pero el Evangelio nos muestra la solución en Cristo, hermano. O sea, ¿por qué los cristianos, los que creemos en Cristo, no va a venir la ira sobre nosotros? Porque ya vino en Cristo, hermano. Dios desató toda su ira en la cruz. En Cristo. Versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Abro de la ira, ¿sabe para qué? Para que usted caiga de rodillas, hermano, y alabe al Dios que en su amor envió a Jesús para librarnos de la ira que viene. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. ¿Por qué hablamos de la ira? Para que entendamos que Dios la aborrece y no seamos tan suave con el pecado. Segundo, para que en nosotros haya temor y reverencia. Y tercero, para que alabemos al Dios que nos libra de la ira venidera, porque azotó a su Hijo por nosotros. Hermanos, mire, este sermón va a subir a internet. Este sermón usted se lo va a llevar en CD, usted lo va a regalar. Quiero hacer un llamado no solamente a la iglesia, ya sabemos lo que va a pasar en la iglesia si hablamos de la ira de Dios. Pero quiero hacer un llamado. En algún momento tú vas a ser llamado a predicar el Evangelio. No estoy hablando del Evangelio a la gente porque todos tenemos que predicarlo, estoy hablando desde un púlpito. En algún momento Dios te puede dar la oportunidad de edificar a los santos. Predica sobre la ira de Dios. Pero pastor, ¿y si la gente no le gusta y se va? Hermano, no nos interesa. Pastor, ¿y si la gente se va, van a bajar los diezmos? No me interesa. Yo aprendí a sufrir, hermano, y yo sé a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé padecer hambre y sé tener abundancia, hermano. Cuando viene la abundancia la disfruto y cuando viene la necesidad la lloro, pero hemos aprendido a contentarnos. No me importa si la gente que escuche esto se va o se queda. Yo no voy a vender el mensaje por nada de este mundo. No lo voy a cambiar por un plato de lentejas, hermano. Pero si usted es llamado al ministerio, tienes que predicar sobre la ira de Dios por tres motivos. Primero, porque los profetas lo hicieron. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Le dijo a la generación, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto se cortará y será echado al fuego. Cuando usted lee Deuteronomio, capítulo 20, ahí hay algunas indicaciones sobre cómo cuidar la naturaleza. Y Dios prohibía cortar el árbol que daba fruto. Pero el árbol que no daba fruto, Dios lo autorizaba a cortarlo para hacer mesas, bueno, todo lo que es. Dándonos a entender esto, que el árbol que no da fruto, ¿qué va a pasar? Y no voy a hablar como hablan en las iglesias del G12, ¿no? Si usted no trae almas, mi padre te cortará. No, eso no tiene que ver con eso. Está hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, de los frutos de santidad que tiene que producir el corazón de un verdadero creyente. Eso tampoco quiere decir que usted no vaya a ganar almas, porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero no vaya a predicar el Evangelio de las ofertas. Venga a la iglesia que Dios le da plata, venga a la iglesia que Dios le exalta sus problemas. No, hermano, eso no es el Evangelio. Dios está irado contra el impío y si usted no se arrepiente, su ira va a caer sobre usted. Pero si usted cree en Jesús, Jesús cargó la ira de Dios sobre él y usted será ¿qué? Salvo. Eso es el Evangelio. Enseñarle a la gente a aborrecer sus pecados porque Dios los aborrece. Entonces, tres razones por las cuales hay que predicar sobre la ira de Dios. Porque los profetas le hicieron, hasta Juan el Bautista. Los profetas hablaron sobre la ira de Dios. Segundo, porque Jesús habló sobre la ira. Miren Mateo capítulo 23. Versículo 32 y 33. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí estaba hablando Jesús. Juan el Bautista dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Hoy en día les enseñan muchos falsos profetas. Pero ¿cómo escaparemos del fuego del infierno, hermano? La Biblia ya nos enseña a través del Evangelio. Solo Cristo es el que nos salva. Y tercero, porque los apóstoles lo predicaron, hermano. Los apóstoles hablaron sobre la ira de Dios. Debemos hablar claramente de la realidad del infierno como la realidad del cielo. ¿Oramos? Padre, gracias por enseñarnos tu palabra. Perdóname a mí como predicador, porque por años suavicé el mensaje. Por años no quise ofender a la gente, enseñándoles que Dios estaba airado contra el pecado y contra el pecador todos los días. No les enseñé que su espada estaba siendo afilada y que iba a llegar el momento en que su ira se iba a revelar y se iba a manifestar en toda la dimensión de su furia. Señor, perdóname. Tal vez en ese tiempo, por eso vi tanto fruto, supuestamente, Dios. Vi cómo la gente llegaba a la iglesia y cómo mis hermanos invitaban, porque ellos sabían que no se iba a incomodar la gente con lo que yo les predicaba. Padre, perdona a la iglesia, porque ahora que hemos cambiado el mensaje, poco invitan a sus amigos, poco invitan a sus familias. Tal vez porque piensan que se van a ofender cuando les prediquemos esto. Señor, perdónanos de parte y parte. Perdónanos porque hemos sido tan livianos contra el pecado. Perdónanos porque no hemos sido esos atalayas que aperciben al pueblo de que viene el ejército de Dios y que va a destruir y que va a quemar y que el mundo está reservado para el fuego en el día de la ira, Señor. Muchos, por su corazón no arrepentido, están atesorando ira para el día de la ira, Señor. Pero a veces la iglesia tan fresca, a veces no hemos sido como Noé, que sabía que venía el juicio de Dios, pero él estuvo por 120 años pregonando la justicia, aunque el mundo de esa época no le hizo caso, Rey del Cielo. Ese mundo, Señor, no puede decir que Dios no les envió profeta que les dijera, Señor. Permite que la gente de este tiempo, Señor, no tenga excusa, porque nosotros vamos a predicar, y si hacen caso, gracias a Dios, y si no hacen caso, Señor, que ellos nunca digan que no hubo quien les anunció que viene un juicio y que Dios está airado contra ellos. Padre, levanta una iglesia que predique el Evangelio, que hable, Señor, sobre la gravedad del pecado y sobre la misericordia que Dios tuvo con este mundo al enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos, oh Rey del Cielo, a mirar la grandeza del pecado y la ofensa que trae al corazón santo de Dios. Ayúdanos a tener temor y reverencia hacia ese Dios santo. Y ayúdanos, oh Dios, a alabarte, porque tú en Cristo nos libras de la ira venidera. Y también, Padre, oro por los predicadores de ahora que escuchen este mensaje, por los que tú has preparado para el ministerio, que no hagan caso omiso a esta verdad y que la prediquen con todo su corazón y con toda su alma. Porque sabemos que si Dios no se airara contra la maldad, había pecado terrible en él por ser tolerante contra el pecado, Señor. Ayúdanos a adorarte, a bendecirte y exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.